Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. En Tweetcasting ya estamos en vivo, ya estamos al aire. En www.radiodd.org. Ahí ya nada más que entren. Se van a la sección de reproductor de Radio DDD. Reproductor de Radio DDD. Y en la parte inferior van a ver unos iconos pequeñitos. Van a ver el icono de Winamp, de Windows Media Player, etcétera. Bueno, van a ver una bolita de color azul. Una bolita de color azul, que es el pajarito de Twitter, así chiquito, redondito. Le dan clic ahí y listo, con eso nos van a poder escuchar sin ningún problema. Esto se lo menciono, claro está, a todos mis queridos radioescuchas que ya nos están sintonizando por ahí en estos momentos, para futuras ocasiones. Bueno, vamos a comenzar ya con este programa de asesoría jurídica. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán ustedes escuchar una respuesta que en realidad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Ya pueden comenzar a exponer sus dudas, comentarios, sugerencias en nuestro chat de la estación. Ya está abierto y funcionando. www.radiodd.org. www.radiodd.org. Vénganse para acá si me están escuchando en este momento. Pásenle al chat. Participen con nosotros. Nuestra línea telefónica. Ya está abierta y funcionando el teléfono 5916-0410, si nos hablan del interior de la República Mexicana, no se les vaya a olvidar marcar el 0155, por favor, para que se pongan en contacto con nosotros. Ya mucha participación en el chat, pero ya saben, la tradición manda y nos tenemos que ir a las redes sociales con nuestros queridos amigos tuiteros, que ya en este momento nos están sintonizando. Por ejemplo, ya choqué por ahí, nos manda un comentario, asesor Impsacel, también por ahí nos está publicando, Moyer tiene una duda, vamos a leerla en unos momentos, Alejandro Obregón, ¿cómo estás? Hadas, Jorge Ramírez, dona en vida, nuestros amigos de Dona en Vida, recuerden que donar sangre es regalar vida, por favor, por una cultura de la donación, vamos a donar sangre, no nos cuesta nada y podemos ayudar a muchísimas personas, podemos incluso salvar vidas. Sean verdaderos héroes, donen sangre por lo menos una vez al año, que nada nos cuesta. Hay que fomentar esa cultura de la donación altruista, por supuesto. Claro que sí. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Dona en Vida por su noble labor. Doroteo Arango, te mando un saludote. Salex Friend también. Fabián Jiménez, por ahí anda. Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Cómo estás, Sofía? Metroscúbicos.com, el principal portal de inmuebles, de hipotecas, de todos estos asuntos. También está aquí en la radio DDD. Nicte Bustamante, le mando un saludote. Todavía recuerdo hace apenas un mes, fue en diciembre, apenas hace un mes casi exacto, que donamos muñecas y juguetes para las niñas de la Casa Hogar, que se ubica aquí en Azcapotzalco, Distrito Federal. Muchísimas gracias a Nicte Bustamante porque ella lo organizó todo y estuvo padrísimo ese día. Gato, Irlanda Maya, la reportera de Televisa, por aquí anda también. Basta Tauromaquia, AP Asesores, Basta Tauromaquia también. Yo no sé ustedes, pero mi opinión personal es la abolición de la tauromaquia, pero respetando, por supuesto, la opinión de todos los demás. Eso es lo que yo opino, al menos. Iván de A y muchísimas otras personas que nos sintonizan en este momento a través de Twitter. Les mando afectuosos y cordiales saludos. Vámonos ahora sí a las asesorías directamente en nuestro chat de la estación. Por ejemplo, dice, a ver, ¿quién dice? Helmi, le mando un saludo, productor de estos programas de radio. J. Mario, también le mando un saludo y un abrazo. Francisco, ¿cómo estás, Francisco? Némesis nos pregunta que si ya estamos en vivo. Ya estamos totalmente en vivo, Némesis. Carmen, le llegó una hoja, dice Carmen, a través de nuestro chat de la estación, que le llegó una hoja de Gardoqui Abogados, que si no paga, la van a embargar por 2,000 pesos, que debe desde hace un mes, es Electra, que si le podríamos dar nuestro consejo, ¿cómo ven? Que la van a embargar por 2,000 pesos, ay, estos señores cobradores, ya ni la hacen los cobradores, Imagínate nomás, el juicio les va a costar unos 12, 14 mil pesos. ¿Te van a embargar de veras por 2 mil? Bueno, yo siento que van a perder por lo menos 10 mil pesos. Mentiras, mentiras y nada más, Carmen, para asustarte, no pasa nada. Por esa cantidad jamás te van a demandar. Némesis, ya puedes exponer tu caso, Némesis. Aram, saludos, muchas felicidades, nos dice, muchas gracias a Aram. No sabía de este programa y dio con nosotros desde la página web de Isela. Isela Muñoz, nuestra queridísima Isela, que participa con nosotros cada primer lunes de mes. Cada primer lunes de mes participa Isela Muñoz con nosotros. Ella es especialista en problemas con hipotecas, con nudis, con inmuebles. Si quieren saber acerca de este tema, sintonicen el programa del próximo lunes, el primer lunes de febrero. La tendremos aquí en vivo comentando, exponiendo, asesorando, dando consejos a nuestra amiga Isela Muñoz del Peso Nuestro. Dice aquí que supo de ella en el libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Abrió la página web, el pequeño Cerdo Capitalista es un libro excelente que les recomiendo, por supuesto. Escrito por Sofía Macías. Hace apenas un par de meses regalamos varios ejemplares a nuestros radioescuchas. Y pregúntenles ustedes qué les pareció este libro. Está fenomenal. Pero continuando, dice que abrió la página web y le gustó mucho. Ha escuchado desde el día de ayer y hoy el programa. Le ha encantado. De haberlo sabido, se hubiera ahorrado un susto que se llevó en el año 2008. Por lo que escucha, cree que hizo lo correcto. Por mal de Aram, y no por no poder, tontamente pagaba el pago mínimo, nos dice Aram. Pues eso de pagar el mínimo, Aram y queridos radioescuchas, pues nunca es buena idea, ¿no? Pagar el pago mínimo, pues nos condena literalmente a pues, años y años de pagar intereses. Y nos podemos estar así muchísimo tiempo antes de que veamos un avance real en nuestra deuda. Porque cuando se paga el mínimo, prácticamente todo lo que estamos pagando son intereses. Y un pequeñísimo porcentaje de este pago se va a capital, una cantidad insignificante. Entonces, pues así podemos estarnos la vida entera pagando y nunca ver que baje nuestra deuda. Bueno, Aram, pues aquí estamos a tus órdenes, qué bueno que te gusta el programa y pues a seguir escuchando para seguir aprendiendo, claro está. Elisa 72 ya está listo para el programa, qué bueno. Dice Aram que le pagó a su hermana, es la primera vez que tuvo esa situación, ya no tiene tarjetas de crédito, pero de tanto que ha escuchado que es bueno tener una, ya lo verá después y con lupa si llega a obtener una. Le encanta el programa, muchas felicidades, hasta le gustaría trabajar con nosotros porque está interesante el programa. Muchísimas gracias, Aram, por tu participación y estamos a tus órdenes, siempre es bienvenido cualquier proyecto, claro que sí, siempre la ayuda será bien recibida. Francisco, muchas gracias. Morene presente y saludos a todos. Angélica, tiene una deuda con CNA. Hoy le hablaron, le dicen que si no pagaba el día de hoy, le iban a llamar a sus referencias y van a exponer su caso en las redes sociales. O sea, esto ya, ¿cómo le llaman ustedes a esto? ¿No es un intento de extorsión? ¿No quieren presionar a nuestra querida amiga Angélica para que pague amenazándola? Pues eso es extorsión, literal. Además de iniciar un juicio legal. ¡Ay, pamplinas de cobrador mentiroso, hombre! La persona que le habló le estuvo gritando. Quiere liquidar a Angélica, pero solo tiene un poco más del total de la deuda. Y si lo deposita, solo lo tomarán como un abono. ¿Qué hace? No hacer caso a las amenazas estériles y tontas, por no decir de otra forma, de cobradores ignorantes que no saben de leyes. Ya no les contestes. Tú sigue ahorrando, Angélica, échale muchas ganas. Ya podrás ahorrar lo suficiente para negociar la liquidación de tu deuda. Mientras tanto, tú tranquila, ellos nerviosos, no permitas que te presionen con esto, Angélica. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Solaris, ¿qué tal? Que si le podemos dar el correo para enviarles una carta o para enviarnos una carta que le llegó de Santander donde dice que le pueden descontar de sus saldos de ISR y IETU el crédito que tiene pendiente de pago con Santander. Saludos y buenas noches. Claro que sí, Solaris. El correo electrónico contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Mándanos tu carta. En este momento ya está entrando una llamada telefónica directamente aquí a la cabina de nuestra estación de radio. Y quiero saber de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado Ángel. Habla Némesis. ¿Qué hola, Némesis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Perfectamente, ¿qué nos cuentas? trabajando y escuchando su radio, atento a todos los consejos que algún día me sirvieron cuando tuve una deuda con Nextel. Y pues bueno, yo ya salí de todas mis deudas y ahorita pues llevo todo en orden. Perfectamente, hombre, muchas felicidades. Dinos, ¿a qué debemos el placer de tu llamada, aparte de que nos comentes esta situación de que ya liquidaste esas deudas? Sí, mire, licenciado, tengo un problema, no sé si en este caso de defensa del deudor nos me pueda ayudar. A ver. Tengo un familiar que tiene una deuda un poco alta, aproximadamente 200,000 pesos, con una institución privada de su universidad. Con el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es correcto. Muy bien, continúa. Lo que sucede aquí es de que mi familiar pues está totalmente, pues quiere terminar esa deuda, obviamente para que le liberen su carrera, pero las personas del despacho están pidiendo exactamente toda la deuda con los intereses y están amenazando que le van a retirar su casa. Entonces, en este caso, ¿qué se podría hacer? ¿Se podría proteger la casa o venderla? ¿O de qué manera para poder, pues, negociar con el despacho y, pues, liquidar totalmente esa deuda? Claro, claro, claro. En primera, ¿quién firmó por ese crédito? ¿Quién es la persona obligada para pagarlo? No hay aval y no hay nada de firmar, nada más. Sería cuestión de la beca préstamo que le hicieron, es lo único que está firmado. ¿Pero quién firmó ahí? Él nada más. ¿El estudiante? Sí, como estudiante. Perfecto, ¿qué edad tenía cuando firmó? 18 o 20 años aproximadamente. Correcto, ¿no existe ningún aval? No. ¿La casa de quién es? De él. ¿La casa le pertenece a él? ¿Está libre de gravamen? ¿Perdón? ¿Está libre de gravamen? ¿Tiene algún adeudo pendiente en la casa? Tal vez a lo mejor predial, pero pues muy poco, de a lo mejor de este año nada más. Correctamente. ¿Está casado? No. No está casado. Muy bien. ¿La casa quedó de alguna manera en garantía por el préstamo que le hicieron para sus estudios? No. No. Ok. En este caso, él puede realizar una transacción de compraventa del inmueble de manera libre, toda vez que como la casa no quedó en garantía bajo ninguna circunstancia, él es dueño de la misma y por lo tanto es libre de hacer con ese inmueble lo que mejor le convenga. Okay. ¿Sí? Puede realizar este trámite ya de inmediato. ¿Hace cuánto dejó de pagar este financiamiento escolar? Aproximadamente un año. Un año lleva sin pagar. Perfectamente, nos queda sin ningún problema otro año antes de que se inicie algún proceso judicial en su contra. ¿Sí? Ahorita todo lo que le dicen que ya lo van a demandar son únicamente medidas de presión para hacer que pague, ¿ok? De acuerdo. Entonces tiene un año tranquilamente para que pueda regularizar esta situación en cuanto a su casa, para evitar que corra algún riesgo, y entonces sí, ya con el inmueble protegido, se podrá negociar en mejores condiciones la liquidación de la deuda. El problema en estos momentos es que debido a la situación del inmueble, que corre riesgo, que es atractivo para que se pueda proceder en contra de esta persona, pues no se puede negociar favorablemente, ¿me explico? Ok. ¿Sí? Entonces, primero lo primero, sacar este problema de la casa, y después ya, sin bienes que se puedan obtener mediante un embargo, entonces sí, ya negociar, decir, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, no tengo bienes que me puedas embargar, no tengo nada a mi nombre, pero con todo el gusto del mundo nos arreglamos, dame chance de ahorrar y yo te liquido. Para la liberación de sus papeles, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra, no tiene nada que ver la deuda, la institución está obligada por ley a entregarle su certificado o cualquier documento que le tenga en este momento retenido. Pueden acudir directamente a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública que correspondan, dependiendo a dónde habite, en dónde viva, y ahí le podrán ayudar con la liberación de sus documentos. De acuerdo. Una última pregunta, licenciado. Venga. El caso de que el aval fuera su mamá y también la mamá tiene, pues, obviamente su casa, pues esto también sería de la misma manera, ¿verdad? Exactamente igual. Corresponde exactamente igual, siempre y cuando, y tengo que ser muy claro en esto, sí, no hayan dejado ningún bien en garantía, ¿sí? Porque entonces sí podríamos comenzar a actuar de manera fraudulenta al tratar de evadir mediante este cambio, mediante estas ventas, nuestra obligación, pero si no quedó nada en garantía, ustedes o ellos son libres de hacer lo que quieran con sus bienes. Ok, en el caso que estuvieran declarado como patrimonio familiar, tampoco se puede embargar. Ah, ok. Tampoco, el patrimonio familiar está exento de cualquier tipo de embargo. Ah, ok, ¿sí? De acuerdo. En el caso que no estuviera la la casa de mi familiar, en, o sea, el estudiante, en patrimonio, ¿lo podría meter durante ese año? Claro, por supuesto que sí. Es un trámite un poco más tardado, la compraventa es más rápida, pero también lo puede hacer. Ah, ok. Pues. Lo puede constituir, claro que sí, como patrimonio familiar. De acuerdo, licenciado, pues le agradezco mucho. Pues es muy útil la ayuda que nos da a todos, porque pues gracias a todos sus consejos, pues muchos hemos pagado, y con la ayuda también de su servicio que tienen por ahí de que sus abogados nos ayudan con nuestras deudas, pues ha sido de una gran ayuda. Y pues lo felicito por hacer este labor y este trabajo, y pues vamos a seguirlo ahí siguiendo en nuestras, en las redes sociales, en su página y en algunos programas de televisión que lo hemos visto. Perfectamente, un placer como siempre, un saludo y muy buenas noches. Buenas noches, feliz año, hasta luego. Igualmente, bueno, pues ahí están las llamadas, donde podemos aclarar también todas sus dudas. Ya ven, nada más para que vean el nivel de servicio que damos aquí, porque pues luego no le gusta, por ahí alguna gente dicen que no, que somos muy maletas, pero pues vean, vean ustedes solitos, ustedes pueden decir si sirve o no sirve la ayuda que damos. No necesito que se, no necesitan que se los diga yo, ni que se los diga nadie más. Ustedes solitos lo pueden considerar si es conveniente o no. Solaris, ya, ahí está el correo, contacto@defensadeldeudor.org. En cuanto nos envíes tu carta, con mucho gusto, me avisas por el chat, la revisamos, Solaris. Némesis, ayuda, ya estamos al aire, Némesis, en este momento está entrando una llamada. Ah, pues Némesis era la persona que tenía el problema con el Tecnológico de Monterrey, ya le ayudamos. Vamos al aire, una llamada más aquí en la cabina de nuestra estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, señora Marta Beatriz Morales Hernández. ¿Qué tal, señora Marta? ¿Cómo está? Pues un poco preocupada porque tengo, me está resonando porque debo tengo un adeudo con Banco Azteca. ¿Cuánto debe usted, señora? Pues yo, 10,000 pesos, pero ahorita según la de intereses sobre intereses, ya me subió algo. Están diciendo que debo la cantidad de euros. Bueno, bueno. Bueno. Sí, no, no lo escuchamos muy bien, pero ¿desde cuándo no paga? Pues ahorita precisamente tengo apenas ocho semanas que no he pagado. Muy bien, y le dicen que su deuda ya se fue hasta el cielo, ¿no? Sí. No se preocupe. Es normal que los cobradores le digan eso para que usted se preocupe, se asuste y busque la manera, aunque sea endeudándose, de pagar. Sí, pero no va a pasar nada. ¿Usted cree que se pueda regularizar su situación económica en corto tiempo o a lo mejor no se va a poder recomponer económicamente en un rato? Pues sí, ahorita yo precisamente tengo como, estoy desempleada, aparte de eso ahorita pues ando buscando trabajo, como yo les digo a los cobradores de Azteca, que yo en la mejor posición yo les voy a pagar en unos que me dé chance de perder unos un mes. Y ya de ahí pues voy a ir abonando como lo que vaya poniendo. Claro, claro. Pero ellos me exigen el pago. Le exigen el pago, no se preocupe. ¿Tiene usted aval? Está en mi casa. ¿Pero aval tiene? ¿Alguna persona firmó por usted en caso de que no pudiera pagar la deuda? Sí. ¿Sí? ¿Quién es su aval? Sí, tengo mi aval. ¿Quién es su aval, señora? Mi hermana, Yolanda Hernández Bautista. Su hermana, ok. ¿Ustedes tienen bienes? Pues nomás lo que tenemos de garantía, que es lo de mi terreno, lo de mi casa y lo de mi hermana. Ok, perfectamente. No se preocupe, señora. Señora Marta, entonces usted tiene su terreno y una casa nada más, ¿no? Sí, hijo. Perfectamente, muy bien. Lo que va a hacer es lo siguiente, señora Marta. Banco Azteca va a tardar aproximadamente un año y medio en demandarla, ¿sí? Lo que debe hacer usted durante este año y medio es echarle muchas ganas al ahorro y reunir aproximadamente esos 10,000 pesos que le quedó a deber al banco, ¿ok? ¿Sí? Una vez que tenga esos 10,000 pesos, vamos a poder negociar la liquidación de su deuda con esa cantidad. De momento los cobradores le van a decir de todo, que ya la van a embargar, que mañana van a ir, que ahora sí, que se prepare. Me dijeron que me van a ayudar con el jurídico. Claro, siempre dicen eso, no se asuste, no va a pasar nada, no se preocupe. Su trabajo, ay, bueno, licenciado. Su trabajo de los cobradores es asustarlos a ustedes, ¿sí? Usted no se deje intimidar y cualquier duda que tenga, de inmediato nos llama por teléfono. Lo que tiene que hacer ahorita, señora Marta, es ahorrar. va a juntarse esos 10,000 pesos. En cuanto los tenga, nos llama por teléfono y le ayudamos a negociar la liquidación de su deuda con esa cantidad, ¿ok? Sí, licenciado, muchísimas gracias, el gusto en conocerlo, porque por, ahora sí por internet, por gracias a mí que encontró ese apoyo en ustedes y me habló y me dijo que viniera a platicar con usted. Perfectamente, estamos a sus órdenes, señora Marta. ¿Con qué? Licenciado, ¿cómo se llama usted? Ángel González, servidor y amigo. Ok, muchas gracias, licenciado José. ¿Sí? Cuídeseme mucho. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bye. Ahí están las llamadas telefónicas aquí en nuestra cabina de la estación de radio. Para que vean nomás el servicio. Shock 47, un saludote y un abrazo. Némesis, a quien ya le ayudamos con su deuda. Bueno, no con la suya, con la de su familiar, con el Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Cómo los ven que no le quieren dar sus papeles? Que no le quieren dar sus papeles, no, hombre. ¡Qué barbaridad! Megadeudor. Hoy fue a BBVA Bancomer a cambiar el domicilio y proporcionarles el nuestro, como se indicó. Pero le dicen que necesita comprobantes de domicilio, que si le podemos ayudar. ¡Claro que sí! Nosotros te enviamos el comprobante de domicilio de nuestras oficinas. Mi estimado megadeudor, faltaba más, faltaba menos. Tienes que solicitarlo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. En el asunto nos pones comprobante de domicilio y nos pones, por favor, en el cuerpo del mensaje tu nombre completo, tu número de contrato y nada más nos dices ahí, podrían mandarme un comprobante de domicilio para hacer el cambio. Con mucho gusto, por ese medio te enviamos un comprobante de domicilio para que lo tengas y puedas hacer este trámite, mi estimadísimo megadeudor. Para eso estamos, un servicio más para nuestros afiliados. Solaris, no te preocupes, no pasa nada. ¡Ah, Eficiente! Por aquí anda mi amigo Eficiente, le mando un saludote. Angélica, ya le dimos respuesta a nuestra amiga Angélica. ¡Glu, glu! Muy buenas noches. Sobre el libro del pequeño cerdo, ¿no hay manera de que nosotros en el programa leamos algún tema o algo corto del libro? ¡Híjole, no! Imagínate, que nos va un programa entero leyendo el libro, está buenísimo. La verdad es que la situación económica no está bien como para comprar un libro y sería interesante que nosotros pudiéramos leer un poco de ese libro. Gracias. Podríamos ver si podemos leer algún fragmento, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el libro es como muy integral. Se requiere la información que contiene para entender otra información que contiene. Entonces yo te puedo leer aquí algunos consejos, pero te van a ser de gran utilidad, por supuesto. Pero lo mejor es tener el libro completo, definitivamente. Te recomiendo, mira, un libro es una inversión. Siempre un buen libro es una inversión. Te recomiendo que ahorres un poquitín y lo compres. Te va a gustar muchísimo. Y si no, glu glu, no te preocupes. ¿Qué te parece si hablo con mi amiga Sofía Macías? Y no sé, danos unas semanas, porque ahorita vamos a tener la promoción de la comida, donde vamos a invitar a algunos de nuestros radioescuchas, a tres de nuestros radioescuchas, que se vayan a comer con nosotros, con Helmi, productor de este programa, con algunos de nuestros asesores, con gente que participa activamente en nuestra comunidad de ayuda al deudor. Y acabando esta promoción de la invitación a comer, ¿qué te parece si regalamos otros libros? No sé cuántos, necesitaría yo hablar con Sofía Macías a ver cuántos podemos regalar para toda nuestra querida comunidad radioescucha de estos programas. Y así pues ya te pones abusada, Glulú, y te lo llevas gratis, cortesía, ya sabes, de Defensa del Deudor, por supuesto. ¿Qué les parece? Faltaba más. Faltaba menos, claro que sí. Giovanni tiene una deuda con BNP Paribas por 6,000 pesos y atrasó mucho con sus pagos. Ahora los abogados le piden 12,000 pesos, aunque en la negociación le ofrecieron el 30% de descuento, pero la quita bancaria le perjudica en su buró, claro. ¿Cómo elimina este renglón en el buró de crédito? Negociando, tienes que negociar que no haya una afectación severa en tu historial crediticio. Pero eso sí, mi estimado Giovanni, no te van a prestar para una casa o para un coche si liquidas con quita. Te van a dar créditos bajitos, siempre y cuando hagas tu negociación de forma correcta. Pero si pensabas comprarte una casa, un coche, liquidando esta deuda con quita, no, definitivamente eso sí, no se va a poder. Pagar deudas en 2013, dice que ayer depositó la afiliación y una mensualidad por adelantado y hoy mandó el reporte de pago, pero en caso de demanda, ¿qué hace en ese momento? ¿Se llevarán sus cosas o qué? No, para nada, jamás a ninguno de nuestros afiliados que ha presentado un proceso judicial, a ninguno le han embargado nada, ni un lápiz. Un embargo, nosotros tenemos esa, bueno, nosotros no, yo no, muchas personas tienen esa visión del cine mexicano, ¿no? De siempre va a haber alguien a tu servicio para responder tu llamada, pagar deudas en 2013. Antes de abrirles, tú simplemente les preguntas quién es, te van a decir que es el actuario, te va a decir el motivo de su visita, y en ese momento con total tranquilidad te pones en contacto con nosotros mediante este sistema. Nosotros vamos a parar el embargo en ese momento, de tu casa no se llevan nada, absolutamente nada. Y te vamos a asesorar, te vamos a llevar de la mano en todo momento durante este trance, para que puedas ser notificado conforme a derecho, te entreguen tu cédula de notificación, tu copia de la demanda, y no pase absolutamente nada más. El actuario tomará nota y se retirará del lugar. Debemos entender que el actuario es una persona que no lleva parte, que no va a favor del banco, que no va a favor del demandado, simplemente va a cumplir con un trámite por parte del juzgado. Eso y nada más. Así las cosas, te va a notificar, te va a emplazar, se va a retirar, y de tu casa no se llevaron nada, ni un cepillo de dientes, mi estimado pagar deudas en 2013. Te felicito muchísimo porque ya formas parte. Ya formas parte de la comunidad de ayuda al deudor más importante de todo el país. Así que estás muy, muy bien protegido. Marta dice que se acaba de enterar de esta organización. Por favor, necesita orientación de Banco Azteca. Si no pagaba hoy, se iba a ir a jurídico. Ah, Marta es la persona que nos llamó por teléfono, seguramente. Y de pago mínimo le piden casi 3,000 pesos. No es justo, pidió 5,000. Pagaba puntualmente y ahorita tiene que pagar casi 13,000. No te preocupes. Júntate unos 10,000 pesos, Marta, y con eso negociamos. Júntatelos. Tienes año y medio antes de que haya una demanda por parte de Banco Azteca. Gluglu dice que su deuda con Liverpool al momento de la mora fue de 89,000. ¿Podrá negociar la deuda con menos de 30,000 o necesita ahorrar un poco más? A ver, ahora verás. Yo creo que para empezar la negociación tendrías que reunir unos 40,000, Gluglu. Tú ya estás afiliada a Defensa del Deudor. Nosotros vamos a buscar el descuento máximo posible. Me pidieron por correo electrónico que les dijera cómo conseguimos ese descuento. Es muy sencillo, lo decía yo en el programa pasado, y se los vuelvo a decir. ¿Cómo es que Defensa del Deudor consigue esos descuentos? Pues básicamente porque nosotros negociamos de mayoreo, es así de sencillo. Nosotros no negociamos una cuenta nada más. Si uno de nuestros afiliados quiere negociar su deuda, por ejemplo, con Liverpool, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es armar un paquete de personas que también quieran negociar sus deudas con Liverpool. Y vamos a negociar 50 o 100 cuentas de manera simultánea. Liverpool entonces, por supuesto, por lógica, nos va a dar mucho mejores condiciones porque va a recuperar millones de pesos mediante este sistema. Entonces nos va a dar, por supuesto, un mucho mejor descuento, condonación total de intereses moratorios y ordinarios, que no haya una afectación severa en su historial crediticio, entre otros beneficios. Así es de sencillo. No es nada del otro mundo. ¿Qué pasa? Que nosotros organizamos a las personas para que se puedan hacer estas negociaciones de manera simultánea. Así de sencillo, dicen por ahí, que lo más sencillo es lo mejor. Pues así de sencillo funcionan las negociaciones. Por eso obtenemos estos beneficios, por eso obtenemos un mejor descuento, por eso obtenemos mejores condiciones para negociar en nombre de todos ustedes. Rosa, todo esto que les estoy leyendo es a través de nuestro chat de la estación. Vénganse para acá, www.radiodd.org. www.radiodd.org. Dice Rosa que nos manda muchos saludos, muchas gracias a Milla Helmi. Para variar, está escuchando nuestro programa como siempre para seguir aprendiendo. Hombre, Rosa, de verdad, un aplauso para Rosa, por favor. Hombre, no tienes nada que agradecer, Rosa, estamos a tus órdenes. Responsable, que si ya podrá pagar deuda a Banamex por crédito personal que dejó de pagar hace como 7 meses y ya tiene el 30%. ¿Será tiempo para iniciar negociación o se espera? Pues podemos iniciarla si tú quieres, mi estimado responsable, nada se pierde. Comunícate a nuestra área de negociaciones, por favor, que te asignen un ejecutivo que te va a ayudar en todo momento para concretar este asunto. Si se puede negociar ahorita y obtenemos un muy buen descuento, pues qué maravilla. Y si no, pues nos esperamos otro poquito, pero repito, nada se pierde, mi estimado responsable, nada se pierde con intentarlo. Solaris ya envió la carta, vamos a revisar la carta que nos envió a nuestro correo electrónico nuestro amigo Solaris. Nada más aguántame porque, para variar, lo tenía cerrado. A ver, vamos a ver, aquí tengo... ¿Pero qué crees? Que creo que todavía no me llega tu carta, Solaris. No, todavía no me llega tu carta. la enviaste a contacto @defensadeldeudor.org, Solaris, porque sí, lo estoy revisando en este momento y no me ha llegado. Te voy a dar otra dirección de correo electrónico, por si las dudas. Esta es de Hotmail, importante DDD, así tal cual, importante DDD, 3Ds de dedo, @hotmail.com, importante DDD, @hotmail.com. Mándamelo ahí también, me avisas, con mucho gusto la revisamos, todavía tenemos tiempo, sí, muy buenos 20 minutos de programa nos quedan aún. Francisco, su amigo responsable, le asegura que llegó al mejor lugar, claro que sí, dice responsable que... ay, muchas gracias, responsable, que escucha mi voz y uno se tranquiliza. Hombre, me has hecho la noche, muchísimas gracias. Más bien, yo siento que como que los altero un poquito con mi voz, pero pues a lo mejor no. Gracias, Solaris, gracias. Perdón, gracias, responsable, gracias. Pagar deudas en 2013, tiene una casa hipotecada que está pagando puntualmente. Esto independientemente de lo que tiene relacionado con defensa del deudor. Su pregunta es, su casa hipotecada vale como 1,000,000, su hipoteca que está pagando es de 350,000. ¿Le pueden embargar la diferencia que tiene a su favor? De poder pueden, pero solamente que tuvieras un abogado malísimo, que no supiera lo que está haciendo, que no tuviera idea de cómo defenderte de un proceso ejecutivo mercantil. Pero en este caso, pagar deudas en 2013, hombre, eso no te debe preocupar, pero para nada, porque tienes a los mejores abogados respaldándote. Modestia aparte, nuestros abogados son especialistas en la materia. De nada de qué preocuparte, mi estimadísimo, pagar deudas en 2013. León López apenas se pudo comunicar, saludos, nos mandó su caso, espera nuestra orientación, muchas gracias. Es una deuda de crédito Fobiste. Perfectamente, León López, pero ¿a dónde la mandaste? Porque si la mandaste al foro va a ser un show encontrarla. Ponnos el link, aunque sea, la buscamos. Dice Leoncito 74, te mando un saludo afectuosísimo, mi estimado Leoncito. Y él también nos manda saludos, ya llegó fiel al programa y a la causa. Eso es importante, ¿eh? La unión hace la fuerza. Queridos radioescuchas, la unión hace la fuerza y cada uno de ustedes que nos está sintonizando en este momento hace más fuerte al movimiento de ayuda al deudor. Hablando de hacer más fuerte el movimiento de ayuda al deudor, ya, si ustedes le dan clic a la sección de asesoría internacional en nuestra sección que va derivada hacia nuestros amigos en España, a los que les envío afectuosísimos saludos, pues van a ver que ya formamos alianza con una comunidad allá en España que se dedica a lo mismo que nosotros, a ayudar deudores. Esto con el fin de hacer más y más fuerte la ayuda al deudor, pero ahora también a nivel internacional. Ya estamos en Argentina, ya formalmente hoy comenzamos en España y muy pronto estaremos en Chile, estaremos en Perú, estaremos en Guatemala, estaremos en muchos otros lugares ayudando a los deudores de todo el mundo, porque es justo y necesario que así sea. La banca se ha convertido en un ente voraz, sin alma, sin corazón, al cual no le interesa en lo más mínimo si arruina a familias. No importa si son mexicanas, españolas, guatemaltecas, chilenas, no le interesa. No ve color, no ve raza, no ve país. Lo único que ve es dinero, y no es justo. No es justo, si bien es cierto que nosotros utilizamos ese dinero, y ahora hay que pagarlo, también es muy justo entender que ya se pagó más que suficiente, y que se tiene que liquidar esa deuda con un pago justo una vez más, para que se liberen esas personas y no acabar con sus economías, no acabar en la ruina. Eso es lo que busca Defensa del Deudor, y con estas alianzas, muchísimas gracias a la comunidad española, con estas alianzas cada día nos volvemos más y más fuertes, hombre. Por ahí creo que ya nuestro amigo Solaris nos envió su correo, porque me acaba de llegar otro. Ah, aquí está, ahora sí me llegó su carta, perfectamente, ahí está, dice Scanner, Gift, aquí está la carta, vamos a ver. Tu nombre, mi estimado Solaris, porque es importante que me pongan su nombre. Empieza con R. Bueno, su nombre, cuando me manden un correo, pónganme su nombre en el chat, no su nombre real. Porque si me ponen su nombre real, pues no sé quién sea, ¿no? Yo veo aquí el nombre que empieza con R, pero no sé si es Solaris o es otra persona. Ya tengo abierto el correo, estoy leyendo lo que dice y ahorita te voy a dar consejo. Nada más dime si eres la persona cuyo nombre empieza con R, mi estimado Solaris. Dice, pagar deudas en 2013, puede pagar en el registro público de la propiedad del derecho de patrimonio familiar para que no le embarguen ese bien hipotecado. No, porque no lo has acabado de pagar. Para que se pueda constituir el patrimonio familiar tiene que ser un bien libre de gravamen, y eso lo haces en el juzgado de tu localidad. mi estimado, pagar deudas en 2013, pero no te preocupes, no tienes ni siquiera la necesidad, tú estás afiliado a Defensa del Deudor, no te van a embargar nada, no te preocupes. Si yo supiera que te lo van a embargar, si yo tuviera alguna duda, te diría, ¿sabes qué? Constituye tu patrimonio familiar. Pero no la tengo, no te van a embargar nada. León López, ya se pudo conectar. Bueno, León, ¿de qué hablas? No sé, no sé bien cómo está tu asunto. Marta, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Aram, que compren el libro del pequeño cerdo capitalista. Vale la pena el gasto, está excelente, le encantó. Y está muy bien hablado o escrito. Vaya, está súper, vale la pena que hagan el gasto. Libro pequeño cerdo capitalista, no está caro y vale la pena, nos dice Aram. Claro que sí, hombre. Gluglu, no tienes nada que agradecer, hombre, estoy a tus órdenes. Dice Helmi que le aparte, que le diga a Sofía que le aparte su libro autografiado, ya que él no participa. Sí, ya se lo pedí, fíjate que sí se lo pedí, pero no he tenido tiempo de contactarla, Helmi. Pero vamos a ver si ahora que vengas ya te tengo tu libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado por mi amiga Sofía Macías, que está buenísimo, buenísimo el libro. Tan bueno está, que es top 10 en ventas en las principales librerías del país. Si se van a la de los Tecolotes, a este famosísimo restaurante, que tiene 3 tecolotitos en su logotipo, ahí van a ver que se encuentra entre los 10 más vendidos. Y si se van a la librería esta famosísima de aquel pacifista hindú tan genial, de los lentes redonditos tipo John Lennon, ya saben de qué librería hablo, ahí también es top 10, y lleva siendo top 10, yo creo que desde octubre, si mal no recuerdo, del año pasado, no, desde antes, ¿verdad? Bueno, vamos a poner que octubre, noviembre, diciembre, enero, cuarto mes consecutivo, entre los 10 libros más vendidos, el libro de mi queridísima amiga Sofía Macías, Pequeño Cerdo Capitalista. Dice Giovanni que de qué forma y cuál es la mejor negociación quita bancaria que puede realizar con BNP Paribas para salir lo mejor librado en el buró de crédito. ¡Qué gran ayuda! ¡Gracias! Pues mira, es negociar, mi estimado Giovanni. Tú dile, ¿sabes qué? Si te puedo pagar esta cantidad que estamos manejando en estos momentos para que se liquide mi deuda, pero me interesa mucho que no haya una afectación severa en mi historial crediticio. Negociando es como se consiguen los beneficios. Obviamente, yo no te puedo garantizar que Paribas te lo va a aceptar. A lo mejor y no. A lo mejor te dice, no, no me interesa, me pagas esto bajo estas condiciones o no me pagues nada. Pues no les pagues nada. No debes tanto. Se podrá presentar una negociación en un futuro cercano, quizá en 2 meses haya mejores condiciones para negociar. Debemos recordar que la negociación requiere de muchísima paciencia. Una negociación precipitada jamás nos va a dar los frutos que nosotros deseamos o queremos. Entonces, mi estimado Giovanni, hay que esperar, ser pacientes, y si no nos conceden nuestras peticiones en la primera negociación, pues ya será en la segunda o en la tercera. Así, ese es el arte de negociar, no desesperarse, ser muy pacientes. Y aquí en Defensa del Deudor, ese arte lo manejamos, digo, a la perfección. Si no, chequen las listas de las personas que han liquidado sus deudas con nuestra ayuda y se van de espaldas, van a decir, wow, qué descuento, no lo puedo creer. Pues sí, es cierto, totalmente cierto. Tan cierto es que hace unos meses en la revista Dinero Inteligente, la revista más importante en temas económicos del país, salió un reportaje de muchísimas páginas, me parece que son 14 páginas, donde se habla de cómo resolver deudas, cómo pueden salir ustedes de este problema. Y ahí hablamos nosotros en este reportaje de cómo pueden salir del problema. Y le hacen una entrevista a nuestro amigo Cars, uno de nuestros afiliados más queridos, donde él expone de manera libre que nosotros le ayudamos a liquidar su deuda con un 90% de descuento. Para que vean que esto no es cuento, que no les estoy diciendo mentiras, que esto es real, que sí se puede salir de deudas, obviamente teniendo el respaldo necesario para poder hacerlo. Némesis olvidó preguntar si la deuda ya fue de hace un año y acaba de pasar a jurídico este mes, ¿se podrá poner en patrimonio ya que dice que es para futuras deudas, no para las que ya se tenían? Gracias. Claro que sí se puede poner en patrimonio, pero mira, yo te recomiendo definitivamente, Némesis, que mejor hagan la transacción de compra-venta, porque sí existe ese recovejo legal y podría ser que pudiera recaer el embargo sobre el bien. Depende mucho de la habilidad de tu abogado evitarlo, pero ¿para qué arriesgarnos? Mejor hagan la transacción de compra-venta. Es un poquito cara, sí, pero vale la pena. Vale la pena y se quitan muchos dolores de cabeza. Es una inversión. Véanlo de esta forma. J. Mario, también le gustaría el libro autografiado. Hombre, J. Mario, qué bueno que me dijiste. Vamos a ver qué puedo hacer. Denme chance. Mañana mismo me pongo en contacto con mi amiga Sofía Macías. Y a ver si ahora que nos vayamos a comer, les tengo una sorpresita por ahí. Ahora sí que una sorpresita para ustedes. Dice Némesis que si su familiar podrá adquirir el servicio de defensa del deudor, no, porque no tenemos convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey, mi estimado Némesis. Desafortunadamente todavía no llegamos hasta allá, pero muy pronto, ¿eh? Ténganos paciencia. Solaris, ¿eres el de la R en el nombre? Solaris, Solaris. Ah, míralo, sí, es exacto. Ah, caray, entonces no es. Ah, sí, sí es, ya entendí. Perfectamente. Bueno, la carta que nos envía nuestro amigo Solaris está en el orden de que el objeto de la presente es informarle de la deducción para efectos de ley del impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única que Santander Consumo SASB SOFOM efectúa en el año en curso con fundamento a lo dispuesto en los artículos 31, fracción 16, inciso B de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 5, fracción 9 de la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única, el famoso IETU. Por la cantidad de 185 mil pesos y fracción del crédito registrado con el número fulano de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? Si bien es un derecho que tiene el acreedor, en este caso Santander, a deducir hasta el 2% de su cartera vencida mediante este sistema, mediante este beneficio fiscal, también es cierto que hemos tenido una avalancha de cartas muy similares a esta, mi estimado Solaris, donde aparentemente se ha realizado esta deducción y tú ya estás a punto de ser demandado. No te preocupes. Bajo ninguna circunstancia te preocupes. Vamos a suponer, Solaris, que eres demandado, me parece, ahí sí me gustaría que me lo aclararas, que tú ya estás afiliado a Defensa del Deudor. Si te demandan, ¿qué pasa? Nada. Nos hablas, paramos el embargo, de tu casa no se llevan nada y nos vamos a juicio. Ya tienes tu abogado pagado y listo para defenderte. ¿Sí? Si la carta no es real, pues menos te preocupes, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cómo vamos a saber si esto es cierto? En un mes, mi estimado Solaris, solicita tu reporte especial ante el Buró de Crédito. Saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. www.burodecredito.com.mx. Es gratuito una vez al año, sigue las instrucciones. Quita la opción de score para que no te cueste nada, porque si se la dejas, te van a querer cobrar. Y ahí nos va a decir si en realidad tu deuda ya fue deducida o es mentira. Tan sencillito como eso, mi estimado Solaris, no te preocupes. Aquí estamos, ¿eh? Tus órdenes. Judith, ¿qué le contesta a los cobradores de Electra? Dicen que van a cobrarle a sus familiares y a referencias. Pues nada, que eso es una tontería. Dile, a ver, ¿cómo le vas a firmar a gente que no te firmó como aval? Las referencias no están obligadas a pagar nada. Y él te va a decir, ay, es que la ley con Electra es diferente. Ríete en su cara. Dile, bueno, órale pues, vas. Te reto a que lo hagas, pero en este momento le voy a decir a mis familiares y referencias que si tú intentas hacer algo que no esté conforme a la ley, pidan el apoyo de la policía, de la fuerza pública para remitirte al juzgado correspondiente. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo respaldada por Defensa del Deudor y ya tengo mis abogados. Así que si haces algo fuera de la ley, prepárate porque te va a ir muy mal. Así dile, Judith, verás con qué cara lo dejas y qué coraje le vas a hacer pagar al pobre, pobrecillo abogado. No tienen que pagar nada, genio, hombre, faltaba más, faltaba menos. Nada más denme chance de hablar con Sofía, a ver si podemos reunirnos y conseguirles esos libros a la brevedad. Pagar deudas en 2013, gracias, todo lo respondido le da mucha tranquilidad y ya está ahorrando a todo vapor, hombre, felicitaciones. Felicitaciones a pagar deudas en 2013 por esa actitud positiva y así es como se sale de los problemas. Matrix está de acuerdo con Aram. El libro de Pequeño Cerdo Capitalista está muy interesante e incluso lo podrían leer varias veces. Lo recomienda que lo compren. Es muy bueno tenerlo. Claro que sí, un libro de cabecera, sobre todo cuando tenemos problemas financieros, hombre. 9 de la noche con 55 minutos, hora centro del país. Qué rápido se me fue este programa, qué barbaridad. Pero bueno, vamos a seguirle. Dice, ¿quién? Giovanni. Ya leímos el de Giovanni para que no tenga problemas con el Buró de Crédito. Dice Helmi que cuesta 199 pesos, que ya preguntó. Dice Giovanni, ¿por qué? ¿Por qué borraron mi mensaje? Va de nuevo. No lo hemos borrado, ahí están. Miren, ahí está bajito de donde dice 199 pesos. Ahí está. No borramos mensajes, mi estimado Giovanni. Salvo que sean ofensivos o que luego llega gente a promocionar su negocio y ondas así. Eso sí se borran. Giovanni, pero ¿qué? No escuchaste la respuesta, Giovanni. Ya te la di. todo está en la negociación, en la manera de pedir está el dar, dicen por ahí. Tú dile, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar si no me pones ahí una cláusula que diga que no voy a tener una afectación severa en mi buró de crédito. Obviamente ellos no están obligados a aceptar, pero tú tampoco a pagar. Si no quieren concederte esta solicitud en esta negociación, pues te retiras y nos esperamos un poco a otra negociación. Y así el va y ven de la negociación. Así es como se maneja, mi estimado Giovanni. Ciberadictos, ya llegó al último, le tocan los tacos a Ciberadictos, muy mal, Ciberadictos, muy mal. No, no es cierto, un saludote, qué bueno que nos acompañas. Helmi le manda saludos a Ciberadictos. Solaris, si es afiliado, pues ya le hiciste, mi estimadísimo Solaris, ¿de qué te preocupas? Dice Helmi a Giovanni que no se borró, el mensaje está en su lugar más abajo. De hecho hay dos, yo veo dos aquí de Giovanni, justamente abajo de donde dice 199 pesos de Helmi, donde está la carita esa avergonzada. Ahí pueden ver el mensaje de Giovanni. Solaris, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice Némesis, ¿es caro vender una casa? Se refiere a la papelería y eso. ¿Se le puede vender la casa, por ejemplo, si cuesta 100 mil pesos y vendérsela a su hijo en 20 mil? Pues sí la puedes vender en eso, claro, estás castigando el precio. Pero, pues mira, bueno, luego les platico largo y tendido de este tema porque el día de hoy ya se nos acabó el programa y yo creo que me llevaría yo por lo menos unos 20 minutos explicándoles la mecánica. Pero les prometo que, ¿qué día tenemos programa? El jueves en la noche, con calma, les platico cómo está el asunto este de la transacción de compra-venta para que salvaguarden sus bienes. Ustedes no los pusieron como garantía. Y en ese orden de ideas pueden hacer lo que mejor les parezca con su casa, porque al final del día es su casa y la pueden vender, digamos, para capitalizarse y así salir de deudas. Es una opción, ¿no? Claro que sí, se la pueden vender a su hijo. Por supuesto que se la pueden vender a su hijo. Hay que pagar los impuestos, el notario, algunos gastitos. Miren, ya estoy entrando en materia y les digo que mejor les platico el próximo jueves. No hay programa el jueves, sí es cierto. ¿Por qué no hay programa el jueves? Miren, yo ya estoy diciéndoles que el jueves voy a tener programa y no hay programa el jueves. Este jueves que entra, por motivos sumamente especiales, por motivos importantísimos, por motivos que se dan solamente una vez al año, no vamos a tener programa. Y el motivo, y ahí se los voy a dejar, el motivo es el cumpleaños de nuestro queridísimo amigo Helmi, hombre. Muchas, muchas felicidades, amigo, de verdad. Para nosotros siempre es un placer que nos acompañes. Para mí es un honor el llamarte amigo. Es un placer el tenerte con nosotros. Me da a mí muchísimo gusto, de verdad, muchísimo gusto, el haberte conocido, el que la vida nos haya puesto en el camino, porque de verdad ha sido una herramienta, ha sido un apoyo, ha sido un compañero en esta travesía, para todos, no nada más para mí, para todas las personas que estamos, que conformamos Defensa del Deudor, para nuestros amigos usuarios, para nuestros amigos afiliados, para un servidor, por supuesto, ha sido esa pieza fundamental para que Defensa del Deudor se convierta en lo que es hoy en día. De verdad, amigo, te lo agradezco de corazón, te felicito enormemente por tu cumpleaños. Y bueno, pues, ¿qué queda hacer cuando una persona cumple años? ¿Qué nos queda por hacer? Pues esto, ¿no? Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete, machete. Ocho, pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que cumplan muchos años, se los desea Cepillito. Muchas muchísimas felicidades, amigo. Un abrazote hasta allá, hasta Guadalajara. Y nos dice Helmi que, a ver si entendí bien, a ver, no veo, ¿onta? ¿Onta el comentario? Aquí está, que nos informa que lo van a acompañar ese día Francisco, Periquita 71, Tapatía, Choc 47 y Luna. Y también, por supuesto, muchas felicidades a mis amigos Francisco, Periquita, Tapatía, Choc 47 y Luna, porque van a acompañar a un gran ser humano, lo van a conocer algunos de ustedes, y lo van a acompañar en este día tan tan especial, qué envidia de la buena. Y pues hasta allá, les mando mis saludos y muchísimas felicitaciones a todos ustedes, porque Helmi es un gran ser humano, de verdad. Y por ahí le tengo un proyecto interesantísimo, muy pronto lo vamos a concretar. Bueno, ya para despedirnos, dice Regio 2000, que si es mejor pagar el 100% de la deuda para recibir o aceptar una quita para un futuro crédito hipotecario en próximos meses. Sí, claro, siempre es mejor pagar el 100% de la deuda, siempre es mejor pagar el 100% de la deuda si uno planea adquirir una hipoteca, por ejemplo, en los próximos meses, definitivamente. Sonia Elizabeth dice, los tacos le tocan a ciberadictos, y ya que estamos en complacencias, un libro por favor para llevar, dice. Vamos a regalar más libros, sí, yo me comprometo en estos momentos con todos ustedes a que, acabando el asunto este de la comida con mi amigo Helmi, me den chance 2 o 3 semanas para organizar todo, y vamos a regalar otros libros, todavía no sé cuántos, pero mínimo, de una vez me comprometo, vamos a regalar 5. 5 libros del Pequeño Cerdo Capitalista para nuestros queridos radioescuchas, porque fue un hitazo la vez pasada cuando los regalamos. Y otra vez, ¿por qué no? Vamos a regalar otros 5 libritos que están buenísimos a mis queridos radioescuchas. Ya les diré la mecánica. Solamente acabamos con el asunto este de la comida. Y de ahí nos vamos recio con este asunto de los libros. Glu Glu dice que a dónde tienen que llegar para el festejo, hombre. El Isra le manda felicitaciones a Helmi, Matrix también, Solais lo felicita, Némesis también felicita a nuestro amigo Helmi. Dice Némesis que entonces será hasta el otro martes. No, el lunes sí vamos a tener programa de radio. El lunes sí vamos a tener programa de radio aquí en la radio de la Defensa del Deudor. Es festivo, pero qué mejor manera de celebrar que con un buen programa de radio. Rosa felicita a Helmi también, Responsable también lo felicita, Francisco, que confirma mañana por la tarde su asistencia. Ojalá puedas ir, Francisco, te lo aseguro, no te vas a arrepentir. Sonia Elizabeth felicita a Helmi, que reciba muchos regalos, sonrisas sinceras y un camino ligero, éxitos, muchísimas gracias. Judith felicita a Helmi, Choc 47 también. Arturo tiene un problema con Caja Popular. Pidió un préstamo, dejó de pagar desde el 2011. A la fecha lo amenazan con embargarlo. A él y a sus avales. Ha intentado llegar a un convenio de pago, pero se rehúsan a negociar, pidiéndole por lo menos la mitad de su deuda. Requiere de nuestro apoyo. Híjole, Arturo, ya sacó el programa, pero expónlo en el foro, porque necesito saber cuánto debes. Es bien importante eso. Pagar deudas en 2013, bastantes felicidades a Helmi. Tarasca 2012, felicidades Helmi, un fuerte abrazo y un beso. Pásatela súper, dice. Morene también felicita a Helmi. Aram, felicidades Helmi, que cumplas muchos, pero muchos años más en compañía de su familia y amigos. Que Dios lo bendiga siempre y que sus sueños se hagan realidad. Bravo Helmi, muchísimas felicidades. Regio 2000, hombre, no tienes nada que agradecer. Y ahora sí, ya, en este momento 10 de la noche, 6 minutos, hemos llegado al final de esta emisión. Ojalá les haya gustado, ojalá las asesorías que les hemos dado les sean de utilidad a todos ustedes. Y les recuerdo que el próximo jueves no vamos a tener programa en vivo por las cuestiones estas antes mencionadas del cumpleaños de nuestro queridísimo amigo Helmi. Pero regresamos el próximo lunes, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en realidad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Mil felicidades, Helmi, te mando un abrazotote, te hablaré ese día para felicitarte, claro que sí. Y a mis queridos radioescuchas les deseo un magnífico, magnífico fin de semana, porque ya no nos vamos a escuchar sino hasta el lunes. Pásensela muy bien en compañía de los suyos. Recuerden que las deudas tienen solución, tenemos prioridades, tenemos cosas mucho más importantes en esta vida, porque solamente se vive una vez. Vamos a salir de este problema de deudas, claro que sí. Un abrazote, Matrix, Francisco, Helmi, Arturo, J. Mario también manda a felicitar a Helmi. Le desea lo mejor de lo mejor, es una gran persona. Arturo, ya no nos va a dar tiempo de asesorarte, Arturo, pero expónlo en el foro y si no el lunes con todo el gusto del mundo. Francisco, le llama mañana, le mando un abrazo. Matrix, muy buenas noches, cuídense mucho. Helmi, felicitaciones, ya está. Hasta el próximo lunes.